Saludamos ya mismo a Florencia Lucarelli. Ella es presidenta de la Cooperativa de Trabajo de Guardaparques Pachaca. Estamos enterados, recién escuchábamos el informativo del Foro Argentino de Radio Comunitario sobre la situación a raíz de los incendios en varias zonas del Córdoba. Florencia, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. Muy bien. Bueno, contanos cuál es la situación actual, dónde estás exactamente vos ahora y qué es lo que están viviendo. Bien, sí, bien, bueno, como bien nos presentaste, somos una cooperativa de trabajo de guardaparques, egresada de la Universidad Provincial, y nos agrupamos justamente para dar apoyo a reservas y áreas protegidas acá de Córdoba que están en vía de implementación o que no cuentan con presupuesto. Actualmente tenemos un cuerpo de guardaparques en la Reserva de la Defensa de Ascochinga, que es una localidad y una reserva que está en el extremo norte del corredor de Sierras Chicas, casi en el centro de la provincia, y trabajamos en conjunto, la categoría de reserva permite eso, trabajamos en conjunto con Fuerza Aérea y Parques Nacionales. Ahora, el incendio que se desató hace 5 días aproximadamente en la localidad de Capilla del Monte, que se fue, bueno, extendiendo, viniendo para este lado y con reinicios, llegó hace 2 días a la jurisdicción del departamento de Colón, que es donde estamos, hasta nuestra localidad y bueno, y todo Sierras Chicas. Así que, bueno, en general hay todo un despliegue gigante de un montón de organismos, digamos, abocados al fuego, como bomberos voluntarios, las brigadas forestales, el Plan Provincial de Manejo del Fuego, ETAC, bueno, y un despliegue muy grande que han venido de toda la jurisdicción. Y nosotras particularmente acá en la reserva tenemos, bueno, compañeras preparadas, brigadistas y personal de la Fuerza Aérea también. Así que estos 2 días estuvimos brindando apoyo, saliendo con 2 cuadrillas cada noche y bueno, durante el día haciendo prevención en ruta y demás para que la gente desee habilitar las vías de emergencia, que son rutas provinciales que pasan en el medio de lo que está haciendo el fuego. Florencia, buen día. Sí. Juan te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Florencia, ¿ya se sabe cuál fue la causa o son todos suposiciones? Mira, por ahora lo que se ha salido en todos lados fue la denuncia de vecinos sobre una persona de Capilla del Monte que se encontraba con un bidón de nafta en las cercanías del inicio y demás. Esto yo no tengo la información, si está confirmado, si fehacientemente es así. Uh-huh. De todas maneras, bueno, y es una apreciación personal, no tengo la información concreta. Todas estas situaciones siempre son, hay muchísimos intereses detrás, digamos. Esto se desata por negligencia, por un descuido, y con esta magnitud hay... Bueno, como te decía, intereses, o sea, más allá de que sí, la época seca y de riesgo de incendio es uh-huh. la propicia, pero bueno, también hay toda una situación general, incluso a nivel país, de financiamiento, de vaciamiento y demás, sí, que bueno, que hace que la prevención y todas las medidas que se toman antes no sean suficientes. Uh-huh. Siempre se habla de movimientos inmobiliarios por estos incendios. En los lugares donde ha habido incendios anteriormente, ¿se han producido emprendimientos inmobiliarios? No tengo los datos puntuales. Uh-huh. Sin duda que en algunos lugares sí, pero también con la ley de bosques, lo que protege justamente es eso, que el cambio del suelo, a raíz de todo esta... O sea, que no haya cambio de suelo, en realidad, que donde los lugares quemados no se pueda construir ni hacer otro tipo de actividad más que seguir con la conservación y que el bosque o el monte se recupere. Uh-huh. Como te decía, todas estas situaciones se desatan por todos sus intereses, el agronegocio, las inmobiliarias y demás. Entonces, pero bueno, tenemos el amparo todavía de la ley de bosques y lo vamos a sostener y a militar y a luchar para que siga siendo así y que, bueno, ahora en las áreas quemadas siga siendo lugares para que se recupere el monte y ningún otro tipo de actividad. Vos aludías recién al de financiamiento de varias áreas que servirían tanto para prevenir como para mitigar estos incendios. Sí. Puntualmente, en este momento, ¿la ayuda del Estado Nacional existe? ¿Lo saben esto? ¿Lo tienen verificado? Yo en este momento no tengo esa información, como te decía, puntual, de números, porcentajes e instituciones. En todos los organismos que están trabajando, los oficiales de bomberos y provincias, serán quienes tengan quizás ese dato más puntual. Nosotros particularmente en la Reserva de la Defensa nos toca porque bueno, hace años que se viene luchando por la creación por ley de esta área protegida, que está conformada, digamos, por un convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y Parques Nacionales, pero este convenio justamente es eso, es una colaboración y no una ley. Y la ley lo que permite es el financiamiento, de tener los recursos para contratar el personal adecuado. A través de Parques Nacionales, hace un año se había contratado 2 guardaparques provinciales, pero destinados exclusivamente a reservas de la defensa, que en Córdoba tenemos 2, Ascochinga y La Calera. Por justamente el cambio de gestión y el DNU y el tipo de contrato y la antigüedad, esos contratos se dieron de baja. Uh-huh. Entonces, si bien eran 2 personas con un vehículo, lo que se estaba vehiculizando a nivel prevención y trabajo a campo era muchísimo, y articulación con un montón de instituciones. Y bueno, y al no tener esas 2 personas que tenían eso, un sueldo estable, fijo y demás, nos cortaron recursos importantísimos. Así que bueno, eso es para contarte el ejemplo puntual y local de donde estamos nosotros ahora. Por eso también la conformación de la cooperativa es muy importante. Es histórico lo que estamos haciendo, pero también somos autogestionadas. Uh-huh. Trabajamos con el ingreso que pueden aportar los visitantes cuando vienen a la reserva, y bueno, y así poder mantener y generar recursos para esta reserva en particular. Florencia Lucarelli, te agradecemos el contacto, y si querés agregar algo más, te escuchamos. No, te agradecemos nosotros a ustedes también. Esto es importantísimo difundir. Es algo que nos trasciende a todos como nación. En Córdoba esto sucede todos los años, pero todas las provincias de Argentina están en diferentes momentos en la misma situación. Y eso, que la conservación la hacemos entre todos, desde todas las esferas de poder y saber. Y bueno, que estemos en el presente y estemos conscientes de lo que está sucediendo. Y bueno, que trabajemos en conjunto. De que se hayan comunicado ustedes con Córdoba también es importantísimo. Para mantener el vínculo y la red colaborativa. Así que muchísimas gracias. Gracias de vuelta, Florencia. A ustedes, que tengan un buen día. Florencia Lucarelli es parte de la cooperativa de trabajo de guardaparques Pachaca. Trabaja en la reserva de Ascochinga, es uno de los 4 focos que ha activo, por lo menos 4. En Ascochinga, Villa Berna, Chancaní y San Marcos Sierras, donde habría buenas noticias en ese sentido. Lo último que se conoció es que estaba controlado el incendio en San Marcos Sierras, pero es una realidad de todos los años y se reitera y se repite, y se suma en este caso un desfinanciamiento peor que el que ya existía en los años previos.